Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes y seguir estudiando estas lindas lecciones que nos han traído Edras y Nehemías. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias una vez más, Raúl, por esta invitación. En esta semana vamos a ver un problema que es tan recurrente en Israel y a veces lo juzgamos nosotros y nos pasa lo mismo. Y lo estigmatizamos, ¿no es cierto? Y lo miramos y decimos, pero ¿cómo? Si tuvieron tanta demostración. Y nos olvidamos que a veces nosotros somos también de esa misma manera. El título de esta unidad es Un pueblo reincidente. Podríamos decirlo, parafraseando, la recaída, la reincidencia. Ahora, el término recaída o reincidencia ciertamente es un término triste. La reincidencia, la recaída, sobre todo, es muy triste en una enfermedad, en un vicio, en una situación difícil, en una conducta inmoral. Recaída. Es triste pensar que algo pudiera suceder en esa situación. Sí, efectivamente. A alguien. El texto central está diciéndonos la temática, en realidad, te la va a ir descubriendo a medida que vamos conversando durante la semana. Y dije a los levitas que purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ahora esto nos introduce de hecho en el tema mismo, en la problemática, porque estos levitas habían quedado cesantes, habían ido a trabajar a los campos, probablemente en labores agrícolas. Estaban dedicados a una actividad distinta. Por lo tanto, ahora vuelven, pero vuelven después de haber trabajado en eso y entonces necesitan una purificación. Claro. Y algo más que aparece aquí en este texto es que dice a guardar las puertas y a santificarlas. Lo que está haciendo Nehemías está recordando un momento en que al parecer él entre los capítulos 12 y 13 vuelve. Claro, dejó, él regresa a Babilonia. Dejó Jerusalén y se fue a algunas cosas a hacer y luego regresó, no sabemos cuánto tiempo. Tengo una información. Sí, pero se encontró con alguna sorpresa. A ver si. Después de servir 12 años, desde el año 444 hasta el 432 a.C., Nehemías regresó a Babilonia. En su ausencia, tal vez, esto es una especulación, su hermano Hanani haya sido gobernador, pero ya no fue lo mismo. Exactamente. El tiempo en realidad puede ser ese, porque a veces la fecha es difícil, porque él no las dejó, pero él está haciendo un recuento de sus actividades, está diciendo incluso, si usted mira el capítulo 13, después lo vamos a ver con más detención, aparece que él fue efectivamente y volvió. Y ahí está el problema, que cuando vuelve se encuentra con algunas sorpresas, yo voy a decir así, muy negativas, muy tristes. No sé si cuadra o no decirlo, pero dice tal cual es su pastor, son los el rebaño, ¿no es cierto? Bueno, habían dejado de devolver los diezmos y las ofrendas, habían dejado de guardar el sábado y habían reiniciado su relación con los matrimonios, habían matrimonios con mujeres o con hombres. Habían hecho una limpieza de esto y estaban volviendo exactamente a lo mismo. Es triste. Los dirigentes, no era el pueblo, porque el pueblo va a seguir a lo que dicen los dirigentes. Dicen los dirigentes del templo, se corrompen en realidad y empieza una cosa muy, muy triste. La corrupción no es algo nuevo, ¿eh? Allí en Nehemías 13, voy a leer solamente un versículo. Aquel día se leyó el libro de Moisés y oyendo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ese detalle es importante. Y uno dice, pero ¿cómo es esa acepción de personas? Era una indicación explícita y no se trataba de limpieza étnica, claro, se trataba de limpieza espiritual. Lo que pasa es que ellos eran muy corruptos o tenían muchas religiones metidas allí, no eran destinados por Dios para hacer nada, esa pero, es la cosa. Es que el peligro, todos los levitas. El peligro es la infiltración cultural, lingüística, espiritual, que estaban minando la razón de ser del pueblo elegido por Dios. Vendían, compraban, pisaban los lagares en día sábado, acarreaban mercadería, Algunos se habían casado con extranjeras y sus hijos hablaban otros idiomas, no los idiomas de sus madres, dado que no lo sabían. Y claro, como dijo un intelectual español, el idioma es la sangre del espíritu. De ahí el peligro, porque nosotros hablamos de lengua materna. Pero el versículo 2, qué bueno que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no es cierto? Dice, hablando de estas personas que no podían entrar, dice lo siguiente: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Había una razón histórica, eso en primer Claro, tenían lugar. un problema bastante serio esta gente. Perjudicaron el paso de Israel mientras iba hacia la Canaán y más encima buscaron un profeta para maldecirlos, que al final no pudo nunca hacerlo en realidad, pero hizo muchos estragos el consejo de Balaam que se dio al final, justamente el gran problema. ¿Se acuerda que la lección de Nehemías decía, mire, saquen todas las mujeres que no son del pueblo, porque esas lo estaban corrompiendo? Balaam usó después el mismo sistema para corromper al pueblo. Infiltración espiritual, Infiltración espiritual. Y cultural. eso hizo que efectivamente Dios los desechara, porque ellos no cambiaron su actitud, no cambiaron, no se humillaron ante Dios. Ellos seguían siendo y practicando lo que siempre habían sido y lo que siempre habían practicado, me refiero a los extranjeros. Pero ellos habían infiltrado a los otros, los habían contagiado. Y esa es la razón por la cual la tristeza y cierto de Nehemías. Ahora, haciendo un recuerdo un poquito de ya lo que hemos conversado, ¿se recuerdan ustedes de Sanbalat? De un personaje que hay que tenerlo en mucho cuidado porque pueden haber muchos dentro de nuestro grupo. Es todo un símbolo, Claro, ¿no? pero oyendo a Sanbalat, Eronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mire, aquí son enemigos realmente. Camuflados, pero enemigos. Y el 19 dice lo siguiente: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Eronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Se acuerda que había toda una Sí, conspiración sí. para que se interrumpiera la edificación del templo y del muro? Así que no eran amigos, por lo tanto. Lo habían demostrado con hechos. No, ellos eran enemigos. Por lo tanto, en esta reincidencia, al parecer había este tipo de mezcla y estaba haciéndose que la gente estuviera corrompiéndose, pecando y no adorando al Dios Toda esta verdadero. influencia externa estaba minando la espiritualidad del pueblo de Israel, eso sin lugar a dudas. Y minando desde los hogares de algunas personas mismas, dado que la madre, la esposa, era extranjera. Bueno, hay varias cositas que decir acá. Léase usted Nehemías 13, Nehemías 12, Nehemías puntualmente 13, 28, estos parentescos que estaban apareciendo, que estaban corrompiendo a los dirigentes. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes.